regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Hacia dónde, a Conchabamba, tan solo quiero recuperar mi dignidad.